Quizás mi credo y religión, si nada cambio, me propuse amar. A veces sin decir adiós, entiendes que se terminó, que hay cosas hechas para mí.